Hola, hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Buciarelli. Una vez más no ha podido estar presente, pero como siempre nuestro querido profe nos dejó grabada una nueva información que tenemos que tener en cuenta, que podemos escuchar para aprender un poco más sobre el tema de esta columna, que es cannabis y plantas medicinales. En este caso va a estar contándonos sobre cultivos de labranza cero, nutrición y enzimas para el cultivo. Lo escuchamos. Hoy vamos a estar hablando en La Dosis Justa acerca de todo lo que necesitas saber sobre el cultivo de cannabis sin labranza y sin excavación. Estos cultivos ofrecen una alternativa al cultivo estándar, a la vez de que protegen también el ecosistema del suelo, hacen mucho más fácil la vida de la persona cultivadora y a su vez también tiene que ver con la mejora de la calidad del suelo, que a veces se ve degradada en líneas generales en todo el planeta. Y esto es algo muy importante que nos perjudica a todos y a todas. Por otro lado, las plantas denominadas malezas suelen ser un problema generalizado tanto para las personas especialistas en jardinería como para personas que cultivan cannabis, y que normalmente se afronta muchas veces con herbicidas o excavando la tierra cada año para eliminar, ¿sí?, el nuevo crecimiento de estas malezas. Y a su vez también algunas de las prácticas son motivos por los cuales se empeora la calidad global del suelo, pero por suerte para las personas que están interiorizadas en jardinería o aquellas que quieren progresar, hay algunas razones y soluciones sencillas que vamos a trabajar acá en este espacio y que va a permitir en líneas generales resolver todos esos problemas anteriores que tienen que ver con el cultivo, la técnica de cultivo sin labranza, que es un método que por un lado protege el suelo, reduce las malezas y en general elimina gran parte del trabajo de la jardinería. Y cuando hablamos de agricultura sin labranza, estamos hablando de que no hay un trabajo intenso en la tierra. Es un método que mantiene en cierta forma el suelo intacto y saludable y evita el crecimiento de malezas en el jardín. Lo mejor es que requiere menos intervención de nuestra parte y a su vez también es eficaz para detener el crecimiento no solo de las malezas, sino también evitar la proliferación de hongos, bacterias y también lo que tiene que ver con patógenos que pueden atacar a nuestros cultivos. Si estás interesado o interesada en un cultivo ecológico o simplemente cultivar sin complicaciones, este método de labranza cero o reducida en cuanto a intensidad sobre el sustrato es probablemente lo que estás buscando. De esta manera también, cuando hablamos de arar una tierra cada año, además de trabajarla y arrancar malezas, muchas veces alteramos el delicado hábitat que existe en el suelo, las lombrices de la tierra, los hongos también beneficiosos, todos los organismos, macro y microorganismos que han pasado todo un año construyendo un hogar, si se quiere, en este suelo sustrato, de repente se lo encuentra un poco destrozado, degradado, y según parece cada uno de estos ecosistemas tarda aproximadamente un año en establecerse o restablecerse, y si cada año lo vamos atacando, degradando, podemos provocar muchos daños. A su vez también, al utilizar un método sin labranza o labranza cero, evitamos muchos de los daños de lo que les he estado comentando y protegemos y preservamos ese delicado espacio que contiene una macro y microbiota importantísima. En cuanto a los beneficios del método de labranza cero para el cultivo específico de cannabis, tienen que ver con que es un método ecológico que preserva el suelo, que ayuda a retener también la materia orgánica, el carbono del suelo, requiere menos mano de obra a la hora de hacer un cultivo que mueva demasiado el suelo, permite obtener mejores cosechas más abundantes, mantiene el jardín libre de las malezas de forma natural, retiene el humus de forma natural, aumentando también los niveles de nutrientes del suelo, retiene mayor cantidad de agua, requiere menos fertilización al preservar también la materia orgánica, reduce la erosión del suelo y evita o reduce la posibilidad de uso de herbicidas. Para realizar este tipo de prácticas que tienen que ver con el cultivo sin labranza, necesitamos lo que tiene que ver con materiales que tienen generalmente las personas que se dedican a la jardinería, lo que tiene que ver con las palas, las regaderas, cartones a veces para poder cubrir el suelo cuando se hace la siembra, a veces mantas para proteger de las heladas, sobre todo en nuestro hemisferio en cuanto a las heladas tardías. A su vez también, cuando estamos hablando de los resultados de este cultivo con labranza cero, podemos ver que muchas veces estos métodos tienen que ver con, por ejemplo, utilizar una pala, cavar o labrar el terreno en el que vamos a plantar el cannabis y cubrir en los alrededores con distintos tipos de materiales, sustratos, realizar riegos regulares. Por otra parte, también incorporar materia orgánica, humus de lombriz, los compost, es decir, mantener un cierto entorno beneficioso, cuidando y preservando lo que es el entorno de la planta de cannabis. Es por eso que cuando estamos hablando de la labranza cero, es realmente un método brillante, porque, bueno, porque justamente estos resultados son simples y efectivos, y a su vez la carga de trabajo para la persona cultivadora, sobre todo cuando cultiva un gran número de plantas o actúa como persona cultivadora solidaria, trabajando o vinculándose con asociaciones civiles, permite mantener no solo el entorno, si se quiere, saludable de la planta, sino también poder obtener mejores cosechas y en definitiva impactar más fuertemente sobre las potenciales personas usuarias. Si nos esforzamos al inicio de cada temporada destinando un importante tiempo para esta práctica, no solo protegemos los cultivos de las malezas, sino también evitamos las alteraciones del suelo durante muchos años. A su vez, el mantenimiento que requiere es mínimo, los resultados son realmente impresionantes. Entonces, es una buena práctica cuando buscamos cultivo en exterior en suelo. En el caso de cultivo en macetas, por supuesto que esto no impacta tanto, pero muchas veces necesitamos mayores rendimientos y es donde la labranza cero empieza a cobrar un poco de importancia. A su vez también, lo que tiene que ver con los entornos de los sustratos, hay casos donde ciertas enzimas ayudan a las plantas a desarrollarse mejor. Y esto tiene que ver con estas enzimas que son sustancias, son productos del metabolismo que tienen que ver con estructuras de proteica o polipeptídicas. Si bien esa estructura puede ser de diferente naturaleza, siempre viene a base de aminoácidos, péptidos, proteínas, y facilita las enzimas las reacciones químicas que ocurren en los entornos, no solo en los sustratos, sino también en muchos organismos, incluidas las plantas. Lo que hacen las enzimas es unirse a un sustrato y formar y descomponer o alterar enlaces moleculares y transformar reactivos o productos iniciales en otros productos de mayor complejidad. En este contexto, el sustrato sería la molécula sobre la cual actúa la enzima para aumentar, por ejemplo, la eficacia de una reacción. Estas enzimas, que tienen naturaleza proteica con formas tridimensionales bastante complejas, que presentan zonas llamadas sitios activos, que cuando el sustrato se une a estos sitios activos, se forma un complejo entre el sustrato y la enzima que provoca una reacción química que cambia temporalmente la estructura de la enzima y en última instancia hace que las moléculas se unan o se separen. Y como resultado se liberan productos o moléculas y la enzima regresa a su forma original. Hay que destacar algo importante, es que determinadas enzimas se unen a ciertos sustratos, ya que un sustrato se integra más o menos en el sitio activo de la enzima a través de un principio que sería el análogo a una llave y una cerradura. Así como hemos hablado en otras oportunidades de los cannabinoides, que son las llaves que abren cerraduras, que son candados moleculares o receptores, en este caso ocurre algo similar. Aunque investigaciones recientes proponen una teoría más precisa de integración inducida, en la que las enzimas y el sustrato experimentan cambios estructurales que facilitan dicha reacción, en líneas generales hablamos de esta suerte de llave y cerradura. Si tomáramos, por ejemplo, el cuerpo humano, tenemos una gran abundancia de enzimas en la saliva, en el aparato digestivo, y estas moléculas se unen a los sustratos de estas zonas. En el caso de los alimentos, favorecen, por ejemplo, el procesamiento de los mismos, descomponiéndolos en partes que serían utilizables antes de convertirlas en energía. En el caso del cannabis y las enzimas, funcionan de manera parecida al ejemplo anterior. Generalmente están presentes en la tierra, pero si al sustrato le falta material orgánico o por ejemplo hay un cultivo hidropónico con agua en vez de un sustrato sólido, es fundamental a veces añadir enzimas de forma directa. Cuando se utilizan las enzimas para cultivar cannabis, no solo ayudan a descomponer los nutrientes esenciales en partes más pequeñas y fácilmente disponibles, sino que también favorecen la digestión, en cierta forma, de las células muertas de la raíz, despejando también la trayectoria para los nutrientes. Facilitan también las enzimas la absorción de todos los elementos que necesitan las plantas para alcanzar un máximo potencial, y para las personas que cultiven, una planta que alcanza su pleno potencial se va a traducir sin lugar a dudas en muchos aumentos en el rendimiento y obviamente cosechas mucho más saludables también. Entre lo que tiene que ver con enzimas vegetales más habituales están las que tienen que ver con la degradación de la celulosa, la degradación de la xilosa, que los polímeros se acumulan en forma muchas veces en raíces, las beta-glucosidasas, las hemicelulasas, las amidasas. Es decir, que hay una serie de beneficios que van a tener las enzimas con distintos sustratos, y hay que destacar que este impacto positivo tiene que ver con la proporción de un sistema de raíces o radicular más sano, porque digieren el exceso de material orgánico, las enzimas detienen el crecimiento bacteriano de determinados patógenos y las plagas también alrededor de las raíces son reducidas en cuanto a intensidad de acción. Por otra parte, también las enzimas permiten reutilizar el sustrato. Con una buena solución enzimática o enmienda enzimática, las personas que cultivamos podemos llegar a depurar el sustrato, si ya sea sustrato de tierra, coco, mezclas de todos sustratos, reciclando de manera adecuada la mezcla para cultivos futuros. También el uso de enzimas permite una mejor absorción de nutrientes porque descomponen las moléculas nutrientes grandes en partes más pequeñas que son más fácilmente utilizables por la planta de cannabis, y en este sentido, con un sistema radicular sano más la mejora de la absorción de nutrientes, obviamente el cultivo va a ser mucho más abundante, saludable y eficaz en cuanto al impacto que tenemos. También el uso de enzimas permite un crecimiento más rápido con un sistema radicular sano, con una mejor absorción de nutrientes, que significan en definitiva que van a poder concentrarse mejor o destinar la energía a la planta para desarrollarse de una manera más eficiente. Lo que tiene que ver también con la relación entre las enzimas, los aportes nutricionales, por ejemplo, de la melaza, la quelación de nutrientes y los aminoácidos, hay que destacar que en el caso de la melaza es un buen suplemento que muchas veces es ignorado, pero que ayuda a mejorar y enriquecer el suelo, y además actúa como, si se quiere, un bacteriostático, también insecticida natural, porque la ventaja de la melaza, además de aportar nutrientes, es que se puede usar durante las etapas vegetativas y de floración, lo que la convierte en cierta forma en una aliada muy valiosa para las personas que cultivan. Y a su vez también, en cuanto a los minerales quelados, suelen ser más solubles que en su forma inorgánica, y por esto son, en cierta forma, una herramienta muy útil para alimentar y nutrir a las plantas de cannabis que en determinados periodos de su desarrollo biológico requieren aportes sustanciales de nutrientes. Para este caso, para añadir micronutrientes quelados, se puede hacer, por supuesto, acudiendo a lugares específicos, normalmente las forrajeras, donde tenemos el asesoramiento, además de las entidades que provienen del Estado, como es el caso del INTA. A su vez, también en el caso de los aportes de aminoácidos, estos constituyen un elemento muy, pero muy fundamental y es la base de la nutrición óptima. Los fertilizantes a base de aminoácidos son muy habituales entre personas que cultivan y que quieren, de alguna manera, superar el límite del crecimiento de flores y, a su vez, la producción de resinas. Son importantes porque son uno de los componentes principales de la síntesis de proteínas, son las unidades más pequeñas que forman parte de las proteínas y que a su vez favorecen la potencia celular, estimulan los procesos metabólicos y a su vez también el transporte de nutrientes. Y hay una relación sinérgica entre los aminoácidos y las enzimas potenciadoras de la eficiencia, donde tenemos una combinación excelente. Lo que tiene que ver con una preparación o una receta para preparar una suerte de enzimas, sustratos y nutrientes, podemos utilizar, por ejemplo, melaza, verduras frescas que también funcionan en el caso de los desechos, de las verduras, las cáscaras de frutas y hortalizas y agua. Y para ese caso vamos a necesitar también recipientes de plástico con tapa, vasos medidores, y en este sentido lo que tenemos que hacer es mezclar los ingredientes, en este caso verduras, melaza y agua, en un recipiente plástico, añadirlos en un orden o en una proporción de una parte de melaza, tres partes de verduras frescas y 10 partes de agua. Cerrar el recipiente de forma hermética para que la solución no se contamine y dejarlo a ese recipiente plástico en un lugar oscuro, frío y seco durante un máximo de 3 meses. Una vez por semana se recomienda abrir el recipiente para liberar los gases que se van produciendo durante la fermentación, y una vez que empezamos a ver un color o la aparición de un color marrón oscuro y que tenga un olor como ácido tipo vinagre a ácido acético, filtrar el líquido en otro recipiente y ahí tenemos la solución enzimática casera o artesanal. A su vez también el material filtrado o colado, retenido, sólido, se puede utilizar también como un fertilizante extra para el cultivo. ¿Cómo vamos a aplicar la solución enzimática a las plantas de cannabis? Es muy sencillo, pero hay algunas cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la aplicación de esta solución enzimática en un sustrato sólido, para aprovechar al máximo la solución enzimática casera, hay que aplicarla directamente sobre el sustrato. Se puede usar en forma de aerosol, foliar, aunque no es tan eficaz, o directamente lo que tenemos que hacer es diluirlo en el agua de riego. Puede ser o directamente usar la solución o diluirla a la mitad. A su vez, si la queremos aplicar esta solución enzimática para las plantas en el caso de cultivos hidropónicos en medios líquidos donde no hay sustrato sólido, la idea es en general aplicarlo diluida en una cuarta parte con la solución nutritiva que estamos utilizando corrientemente. Por otra parte, también lo que tenemos que ver con factores que van a afectar este entorno saludable de enzimas, hablamos del pH. Las enzimas, al ser de estructura proteica, tienen que una estructura bastante resistente, pero no son indestructibles al pH. Y la mayoría de las enzimas vegetales toleran pHs que van desde 6 a 8, que también incluye justo el rango óptimo para el cannabis, que va de 6 a 7 en el caso de un sustrato sólido, o 5,5 a 6,5 en el caso de hidropónica. Lo que tenemos que asegurarnos siempre es que haya un pH equilibrado antes de aplicar la solución enzimática. En el caso de la temperatura, las fluctuaciones de la temperatura no destruyen la población enzimática de la planta, pero el calor excesivo o prolongado puede detener esta actividad o dañar a las enzimas. Entonces, si preparamos una solución casera, enzimática, nutritiva, hay que mantenerla directamente fuera de la luz directa del sol. Y el momento ideal para la aplicación de las enzimas en el cultivo de cannabis es en general el comienzo de la floración. La población microbiana necesita tiempo para desarrollarse, por lo que no es demasiado bueno o útil añadir enzimas justo antes de la cosecha. Ya no tiene mucho sentido, es una instancia tardía. Una vez que las plantas de cannabis alcanzan la etapa fundamental, cercana a la cosecha, no tiene sentido proporcionar enzimas para fomentar la mayor producción o rendimiento. Dentro de estas cuestiones hay que destacar que las enzimas son una parte fundamental del cultivo, tanto si cultivamos en suelo como en un sistema hidropónico, y afortunadamente hay que destacar que se puede mejorar ese entorno saludable de la planta instaurando estas prácticas que son agroecológicas y que tienen un muy bajo costo. Les agradecemos este espacio. Por supuesto, les esperamos en la próxima edición de La Dosis Justa por El Ágora Digital, Radio Nacional.